cambiaste mi existencia con tu amor. Le diste esperanza a mi ser. Solo puedo agradecer, Señor, pues fuiste tú quien me escogió. Santo, fiel y verdadero, porque tu amor.